quizá llegue mi revelación, la coseré a mi jubón. Mientras tanto apostaré por la apuesta de Pascal. No dijiste que el que pueda comprender intentara comprender. Dijiste que el que tuviera orejas que las moviera. Así, retratado de homofobia, rubio eunuco, niños al sol, qué gorditos abrazabas, desnutridos no jugaban. Así, ¿cómo llegar a ti? Si nos ciega un resplandor, me uno a la oración que Papini alumbró. Entre putas cantarías vino en mano, ¿quién se sentará aquí? El invisible desahuciado de pan, fe y cuidados, invitado el obispo más papado, vengan perdidos a mí, solo tengo una mano con la que recibir. Es como te siento yo, que de todo sin razón corro otra ronda de vino que cantabas tú, Señor.